como desde después de la pandemia decidí como dejar de ser orador por un buen tiempo, porque mi recuperación se basó mucho como en eso, como en la pantalla y en darme mucho a conocer y ser visto y popular. Y eso lo digo porque eso tiene que ver con el tema de hoy, que son las relaciones. Para mí, parte de lo que me enganchó en la adicción activa fue la aprobación que me dieron conmigo, porque yo sentía un vacío muy grande y una falta de amor, de autoestima, de aceptación, y eso me hizo llevar como a buscar amor y cariño en esa gente de la calle, del consumo, que me reconocían un montón, que me querían, que me admiraban, porque en el consumo no encuentra fácilmente eso. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales yo terminé convirtiéndome en un adicto fue la necesidad de aprobación. Y eso tiene que ver con la forma en que yo me relaciono conmigo mismo y con los demás, y con la familia y con la sociedad. Entonces, cuando me invitaron del comité a compartir este tema, yo le dije a la derecha como, ¡ah! Podía ser otro. Porque es como, creo que las relaciones, y de hecho lo dice el texto básico, es un terreno muy doloroso para la mayoría de los adictos. Está escrito en el texto básico. Y cuando hablamos de relaciones, no solo nos referimos a las relaciones afectivas, pues porque es lo primero que se me viene a la cabeza a ti cuando escucho esa palabra, pero yo creo que para iniciar este compartir, quiero hablar de cómo llegué a NEA y de cómo las relaciones con esta confraternidad fueron los que me permitieron a mí empezar a recuperar. Uno de los síntomas principales de la adicción es la autoobsesión. Y la autoobsesión es como esa sensación o esa necesidad de estar yo conmigo mismo todo el tiempo pensando, repensando, sintiendo, pero metido dentro de mí, como percibiendo el mundo como con tantas amenazas, con tantas situaciones, y como que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa constantemente, yo tengo un mundo interno muy grande, como que mi cabeza es muy amplia y yo todo el tiempo estoy ahí como pensando, analizando cosas, y a eso lo llamamos la autoobsesión, y la autoobsesión es como que todo el tiempo la vida, el mundo y los demás tienen que ver conmigo. Es un tema muy egocéntrico que hay en mí, que me hace percibir el mundo como una experiencia o maravillosa o aterradora, porque cuando yo estoy muy autoobsesionado, cualquier cosa se puede convertir como en un enemigo, y ese enemigo es la vida tal cual es, donde te choco con esa realidad y peleo y peleo y peleo, ¿cierto? Entonces, inclusive hay un folleto de NEA que se llama El Triángulo de la Autoobsesión, que habla como de ira, resentimiento y miedo, y dicen que ese es el triángulo de la autoobsesión. En mí funciona mucho el miedo, yo no soy tan iracundo realmente, es difícil como que a mí se me salga la ira, pero sí soy muy miedoso, y el miedo tiene que ver justamente con no lograr ser aceptado y querido. Ese es mi mayor miedo. Entonces, cuando yo llegué a NEA, yo venía muy carente de eso, porque la adicción activa hizo que mis relaciones se volvieran una farsa, dice el cuarto paso en la guía, una parodia del amor y la intimidad. Eso me pasó a mí un montón, como que todo se volvió ficticio. La forma mía de relacionarme era, pues, con los amigos del consumo, pues simplemente basado en una relación ahí transaccional de drogarse, de tener, de comprar, de pasar una noche. Y las relaciones, las reales, como mi familia, las parejas, tenía un bloqueo yo, completamente bloqueado. De hecho, yo me acuerdo que una vez, como a los 15 años, en uno de esos intentos de mi mamá de recuperarme, como yo pasé por psicólogos, psiquiatras, toxicólogos, me llevaron donde un bioenergético. Y el bioenergético era como una eminencia en Medellín, allá, una persona muy reconocida. Entonces el man me hizo una consulta. Yo me acuerdo que yo estaba amanecido. Me había pegado una fiesta el día anterior y yo estaba ahí en la consulta, mi mamá me llevó. Y el man ahí hablándome y empezó como es que a medirme las energías y yo no sé qué. Y cuando llegó acá, hizo como, se quedó ahí y empezó a hacer una cosa ahí. Y me dijo, ya, detuvo la consulta y me sentó y me dijo, hijo, vea, usted lo que tiene es un bloqueo sexual. Y yo dije, ¿cómo hay que bloqueo sexual? Y no lo dejé explicar, sino que le dije, este pucho y fue puta. Y le empecé a insultar al médico, que era súper importante. Y mi mamá me puso roja y me dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Y se demoró como 6 meses en conseguir la cita y tal. Entonces, nada, yo me salí bravo de la consulta y luego, cuando ya estuve en recuperación, alguna vez me acordé de eso y cuando fui a averiguar qué era eso desde la bioenergética, el bloqueo sexual significa una incapacidad de dar y recibir amor. Y ahí todo tuvo sentido para mí. Eso era una de las sensaciones mías. Yo no me sentía amado por nadie. O sea, a mí, yo tengo unos papás muy amorosos, que son como la fuente ahí de crianza y todo, pero yo no percibía ese amor. Yo antes me sentía atacado, criticado, descalificado, y eso era una razón para yo irme a drogar, y como los amigos no me decían nada de eso, y no que todo era bacano, tal. Entonces yo ahí supuestamente sí me sentía un poco más aceptado, y yo tampoco era capaz de amar, tenía mucho miedo. Entonces yo no, ni recibía ni daba amor, me daba un profundo miedo porque yo sentía que no era suficiente y que no era valioso, tenía una autoestima completamente destruida. Entonces cuando yo llego a Enea y empiezo a tener relaciones con ustedes, fue muy bonito porque la primera sensación fue como de apoyo, ¿sí? Como de esta gente me puede ayudar, me dieron amor, me dieron cariño, me dieron que siguiera viniendo, me llevaron a tomar un café, a comer algo. Y esa sensación al principio fue de mucha desconfianza. Yo decía, eso seguramente en algún momento me van a cobrar, en algún momento algo me van a pedir, algo. Pero sencillamente fue un amor genuino el que yo encontré acá. Entonces, cuando seguí viniendo, esas primeras relaciones que yo hice en Narcóticos Anónimos se convirtieron en la esperanza de poder vivir diferente. Es decir, mi vida en ese momento estaba constituida a través de lo que ustedes me decían que yo podía lograr, porque yo creía en ustedes y ustedes creían en mí. Y esa fue mi primera relación, y eso es muy bonito porque dentro de Narcóticos Anónimos yo aprendí a relacionarme, o estoy aprendiendo, porque eso es un proceso para toda la vida, yo creo, y he pasado por muchas etapas. Entonces acá me dieron amor incondicional hasta que yo empecé a quererme un poco, aprendí a quererlos a ustedes, y esas relaciones con mis primeros amigos de NEA y mis primeros círculos hicieron que yo empezara a tener un poquito de confianza en mí para seguir avanzando en la vida. Después, el servicio fue la segunda forma de amor que encontré. Porque como mi vacío era de aprobación, cuando yo empecé a moderar una reunión y a limpiar el salón y organizarlo antes de que fue mi primer servicio, yo me sentí útil y me sentí feliz y me dieron las gracias y me dijeron qué bien, qué bacano. Y eso a mí me invadió una sensación así como de mágica, de aprobación. Y no siempre la aprobación es mala. Es decir, yo en ese momento la necesitaba. Porque yo estaba completamente carente, yo necesitaba un motivo para vivir porque así de delicado era mi sentido, yo no tenía sentido de vida, me quería morir y yo estaba yendo a Enea como la última opción, ahí a ver si de pronto. Y esa sensación fue muy poderosa y me recargó. Entonces, las primeras relaciones las construimos en Enea, o para mí mi experiencia fue construir esas primeras relaciones en Enea para luego ir a relacionar. Entonces, lo segundo que me pasó fue que me conseguí una novia que se volvió mi droga. Porque había dejado de consumir drogas, tenía un profundo vacío, no había trabajado los pasos, apenas estaba iniciando el programa. Y me acuerdo que esa primera relación que tuve en recuperación fue una codependencia miedosa, o sea, tóxica, de un nivel. Yo estaba muy, muy pequeño, tenía 18 años. Fue mi primer amor, porque yo cuando consumía sustancias desde los 12, yo nunca pude tener una novia. Por eso que les contaba ahorita, por mi incapacidad de amar y de recibir. Yo era virgen a los 18 años. Porque no había sido capaz de perder la virginidad porque tenía un profundo miedo a relacionarme. Entonces yo descubro todo eso ya limpio. Ya limpio fue que descubrí el sexo, el amor, y eso fue, y ya sintiendo la vida tal cual es, eso fue una cosa, fue puta que me subió a la nube, me enloqueció y ella se convirtió en mi poder superior. Y eso fue lo bonito, pero ya después lo malo fue que se generó un apego y una dependencia que fue muy difícil de manejar hasta que eso fue lo que me llevó a trabajar los pasos. Ni siquiera como el programa como tal, sino porque yo ya llevaba más o menos 2 años y medio limpio, prestando servicio y todo, pero yo no trabajaba pasos. Sí leía mucho, pero no los trabajaba con un padrino hasta que un fondo afectivo con esa persona me llevó a pedirle a alguien que me apadrinara. Y en los pasos, en el primer paso, en un tema que se llama tocar fondo, desesperación y aislamiento, hay una pregunta que dice, ¿qué crisis te llevó formalmente a trabajar el primer paso? Y fue eso, una crisis afectiva, una crisis de mis relaciones, ni siquiera la enfermedad, o sea, ni siquiera fue como, como las drogas o la obsesión, porque ni siquiera ya tenía obsesión. Era realmente la necesidad de aprender a relacionarme. Entonces, en ese trabajo que inicié en ese momento, si me extiendo, me avisas. En ese momento, yo como que empecé a trabajar y el resultado de ese trabajo en el cuarto paso fue entender esto que les estoy contando hoy. Es que yo era una persona con una profunda sensación de abandono desde pequeño, por una situación específica que tuve desde muy pequeño, y eso hacía que yo fuera muy apegado a las personas que me hacían sentir amado y entrara en dependencias enfermizas. Entonces, al final, después de mucho trabajo con el padrino, logré como soltar esa relación, y lo que pasó fue que inmediatamente me metí en otra. A los 8 días ya tenía otra novia. Y fue impresionante porque eso me mostró a mí que yo no era capaz de estar solo. No era capaz de estar solo. Y ahí voy como a la tercera parte de este tema, y es la relación con nosotros mismos. Yo, a través de trabajar los pasos, me di cuenta de que yo era incapaz de relacionarme conmigo mismo. O sea, estar conmigo se sentía tedioso. Entonces, tuve esta novia me dejó porque a veces buscaba a la otra. Entonces, después me conseguí otra a los 8 días, igual, cuando esa me dejó, a los 8 días tuve otra, hasta que duré unos meses con ella, y de tanto trabajar los pasos, llegué a un punto en que dije, no puedo seguir huyendo de mí, necesito estar solo. Lo hablé con mi padrino, hablé con ella, ella lo entendió, realmente no, era como una relación toda rara, y como de amistad y de amor. Entonces me quedé solo, y entonces decidí quedarme solo un año, como dice el programa. Pues como sugieren a veces, dice el Vivir Limpios en el capítulo de las relaciones, dice que es la sugerencia más repetida y menos escuchada en Narcóticos Anónimos. Como quédate solo durante un año, qué pena, Paulito. Entonces, hice el ejercicio ahí de quedarme solo un año, y fue muy difícil porque los domingos me daban ganas de suicidarme, así. Porque yo de lunes a sábado trabajaba y estudiaba. De 6 de la mañana hasta el mediodía, a las 2 de la tarde cogía un turno en un centro de tratamiento que trabajaba hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche me iba a trabajar con mis ahijados hasta la 1 de la mañana y dormía 5 horas, y así eran todos mis días. Pero los domingos no trabajaba ni estudiaba, así que yo me levantaba y inmediatamente me quería matar. Así era la sensación. Y eso era porque no era capaz de estar conmigo mismo, así de heavy era como no. Qué desespero, ¿sabes? No, que yo para qué vivo. Y la autoobsesión de las que le hablaba ahorita se apoderaba de mí. Entonces me tocaba salir corriendo a una reunión, o llamar a mi padrino, o trabajar con una hija, o lo que sea, pero tenía que escapar. En ese año me di el permiso de hacer ese ejercicio de tratar de lidiar con eso, así que empecé a hacer cosas como salir solo, como ir a un cine solo, como comer solo, como cambiar de apariencia, como que empezar a quererme. Todo ese trabajo de autoestima, trabajando con mi padrino, porque me di cuenta de que parte de la base de mi incapacidad era, pues, la falta de amor propio. Entonces empecé como a tratar de reconciliarme conmigo, de sentirme mejor, de verme mejor. ¿Sí? Y eso empezó a funcionar, al punto de que por ahí a los 8 o 9 meses yo ya era capaz de pasar un domingo tranquilo. Eso fue muy bonito, eso fue un despertar espiritual para mí. Saber que yo podía estar conmigo sin necesidad de distracciones externas y no quererme morir. Así. Entonces eso fue bonito. Entonces cuando ya cumplí el año solo, entonces le dije, padrino, ya estoy listo. Entonces le dije, yo tenía 22 años en ese momento de vida. Entonces le dije, padrino, yo quiero explorar mi sexualidad. Porque yo nunca he explorado mi sexualidad. La verdad es que yo había tenido 3 novias, y yo solo había tenido sexo con esas 3 personas en la vida, por lo que les conté ahorita. Entonces yo le dije, padrino, yo estoy muy joven, y yo necesito explorar mi sexualidad, y ta, ta, ta. Y mi padrino, está dispuesto a pagar el precio. Y yo, sí. Entonces, ¿cómo lo puede hacer usted con principios espirituales? Entonces, sí, porque él me dijo, pues hermano, realmente no tiene nada de malo, pero usted tiene que saber que nosotros tenemos de pronto tendencia a tal, bueno. Le dije, no, sí, yo voy a ser honesto, me voy a proteger, voy a... Los principios espirituales. Y ahí me desbordé sexualmente como nunca en la vida. Mal. O sea, mal. Entonces como que esa es otra forma de relación, y era la sexual. Es decir, yo creo que sanar eso trabajando los pasos me hizo quitar ese bloqueo, ¿cierto? Ya como que había autoestima, como, y eso me llevó a mí de pronto como a explorar esa parte sexual, y lo que terminó pasando fue que me desbordé, me enloquecí, ¿sí? Terminé tocando un fondo muy fuerte sexualmente, y entonces como que Volví donde el padrino y ya volvimos a trabajar y lo que me di cuenta es que a través del sexo buscaba afecto. Entonces seguía necesitando afecto. Seguía, a pesar de todo ese trabajo, ya llevaba unos 4 o 5 años limpio, había trabajado pasos, había hecho un montón, todo, me había quedado solo un año, había hecho mucho trabajo, pero seguía estando esa dificultad en mí. Así que volví a quedarme solo otros 8 meses. Después de esos 8 meses tuve una relación, creo que es una de las más sanas que he tenido en mi vida. Ya entendí también ahí, solo por la gracia de Dios, que el sexo era un tema difícil para mí. Y desde eso como que he podido trabajarlo entendiendo que yo debo tener mucha precaución con eso porque yo tiendo a llenar vacíos a través de eso. Entonces, en ese tiempo estaba en el sexto y en el séptimo paso, yo empecé a entregar ese defecto, como la lujuria, como la compulsión, el desborde. Y fue bonito porque yo sentí que me liberaron de esa necesidad pues de estar como buscando llenar mi vacío a través del sexo. Al punto de, bueno, ya tuve esa relación y después terminé con ella pues cuando me vine a Bogotá, simplemente por el cambio de ciudad, fue algo sano, no podíamos estar más juntos, listo. Y eso fue hace 7 años ya. Y después entonces tuve la posibilidad de estar con una compañera que era adicta también. Y fue una relación realmente fue muy bonita, digamos que fue muy intensa espiritualmente hablando, pero esa relación me llevó a mí a entender otra cosa muy importante de las relaciones, y lo dice el Vivir Limpios, en la parte de las relaciones sentimentales, que se divide en tres partes. Una es qué queremos, y habla de que nosotros no vamos buscando una relación como si fuéramos a comprar un auto, ¿cierto? Uno no hace una lista de las características que quiere encontrar en una pareja y va y lo busca. Eso no funciona así. Realmente uno tiene que revisar antes de qué quiere, qué está dispuesto a dar, ¿sí? Y eso fue una revelación para mí que me sirve hoy en todas las relaciones de mi vida. Y es que yo casi siempre quiero que la gente se relacione bien conmigo, pero yo nunca busco pensar cómo me relaciono yo con los demás, si yo estoy siendo una buena persona, un buen amigo, un buen novio, un buen hijo, sí, como que yo casi siempre siento que debería tratarme bien, debería no hablarme así, debería hacer eso, debería hacer lo otro, eso también es desde la autoobsesión. Y esa relación me llevó a pensar a mí en eso, entonces yo traté de convertirme como en una buena pareja. Y me di cuenta de otra cosa que está en el Vivir Limpio, si es qué pedimos, qué queremos, qué pedimos, lo que yo le pido a los demás, ¿sí? Y por ejemplo, ahí me di cuenta de que lo que yo pedía, lo que yo daba, frente a lo que yo pedía o esperaba en una relación, no había un equilibrio. Porque ella no me podía dar a mí lo que yo necesitaba, no porque no quisiera, sino porque su vida no lo permitía. Y eso fue muy difícil de aceptar. Y ahí fue la tercera comprensión. Al final esa relación no funcionó. Y ya llegamos a la relación que tengo actualmente de pareja. Y la tercera comprensión que yo tuve en la vida es que las relaciones se construyen. Las relaciones no son un idilio del amor. También en el cuarto paso habla de relaciones platónicas, románticas. Y yo antes me relacionaba así, y yo hoy en día ya con la pareja que tengo hace 4 años, 5, entendí que las relaciones no son ese idilio. Las relaciones son una decisión y un asunto de construcción. Y que inclusive esta persona con la que estoy hoy en día no es la que me hace sentir más apasionado, loco, sino que es un amor sensato, un amor desde la construcción, un amor desde lo bueno que ella tiene para darme a mí, ¿cierto? Porque es una mujer, yo casi siempre, todo el patrón mío de relaciones es que yo buscaba mujeres de pronto vulnerables que estaban, eso suena feo, pero como por debajo de mí en el sentido de que, no sé, yo era profesional o económicamente mejor y ella siempre como mucho más por debajo en ese sentido, pero eso tenía un sentido muy claro en mi vida y era que a mí me gustaba ser el salvador, porque yo me relaciono desde la aprobación y desde la admiración, entonces tener mujeres que me admiraran era para mí una forma de aliviar mi ego, entonces ahí en esta vez es diferente porque la persona con la que estoy hoy en día es como o igual o inclusive un poco por encima de mí, que me, no se queda callada, que me confronta, que me es capaz de ponerme límites. Y para mí ha sido una experiencia muy difícil, pero de mucho crecimiento, porque me ha enseñado a recibir y a entender que yo puedo construir de una forma sana una relación y que puede llegar a ser como una experiencia maravillosa. O sea, cuando uno se dedica a actuar a través de principios espirituales en las relaciones, suceden cosas muy bonitas, porque uno puede lograr como tener la humildad suficiente. Yo no sabía amar hasta esta relación. Yo entendí eso. No sabía amar. Yo pensé que el amor era un intercambio de como de acciones. Y hoy en día entiendo que amar no es solo esto de sentirse bien, sino también amar significa esto de aceptar. De aceptar al otro tal y como es, y de sentirme aceptado, y de poder a través de esa luz y de esa oscuridad ir trabajando para que funcione. Y ha sido una experiencia realmente muy bonita. Entonces, para terminar, eso con respecto a las relaciones de pareja. Hoy entiendo el amor como una decisión y como una construcción que se sustenta a través de principios espirituales. A mí me ha tocado trabajar en mí duro para poder estar a la altura de una relación como la que tengo hoy, y es una relación honesta. Y me cuesta mucho todavía. A veces me cuesta mucho estar a la altura de la honestidad y de la entrega que requiere una relación. Yo casi siempre quiero hacer es lo que a mí me da la gana, y ella me ha ayudado a mí como a cuestionarme eso y a entender que debo entregarme para que esto funcione. Y ha sido bonito. Y con el resto de las relaciones, entonces también he podido ir haciendo un trabajo a través de estos principios, y es que en la medida en que yo puedo sanar conmigo, tengo más capacidad de relacionarme. Entonces, en NA, maravilloso, ¿cierto? El amor de la confraternidad, el acompañamiento que nos damos. Yo acá me siento profundamente amado y los amo a todos, y esto es muy bonito, pero también hay unas relaciones afuera con las que yo tengo que aprender a lidiar. Yo durante los primeros 6 años de mi recuperación estuve escondido en el servicio. Yo no paraba un fin de semana en mi casa, nunca. O sea, y si era un cumpleaños o algo así, yo iba, aparte, cantaba la torta y me iba para el grupo. O me iba a prestar servicio hasta las 12 de la noche. Entonces mi familia me decía, y yo no lo entendía en ese momento: ¿usted por qué no nos dedica tiempo? ¿Usted por qué ta, ta, ta? Y yo decía, pero si me estoy recuperando, entonces, ¿qué más quiere? Y me di cuenta que yo estaba escondido en NA y en el servicio, porque no era capaz de lidiar con lo que me generaban esas relaciones de afuera, con los que llamamos terrícolas, con los que llamamos como gente normal. También lo dice el Vivir Limpios. Luego entendí que era que a mí me costaba. Entonces, después de unos años en el servicio, como que decidí parar. Yo dejé 2 años de prestar servicio. Hace 3 años dejé 2 años enteros sin servir como en nada, pues asistiendo a grupo y todo, pero era porque yo estaba adicto al servicio. O sea, esta enfermedad es muy astuta. Me dirá, no, maravilloso. No, eso no es maravilloso, escapándome a través del servicio. Entonces ahí decidí hacer un trabajo con la familia, y me sentía yo aburrido, desesperado en las reuniones familiares, así, y la gente me hablaba y yo era como, no, no. Al principio era muy incómodo, pero luego me permití vivir ese malestar y quedarme ahí sin escaparme, y lo que salió de eso fue un profundo sentimiento de sentido y de valiosidad por la familia. Que yo siempre decía, no, yo amo a mi familia, ta, ta, ta. O sea, eso siempre ha sido así, pero poder vivenciarlo es otra cosa muy diferente. Entonces, como que estos últimos años, ya, por ejemplo, cuando me vine a vivir a Bogotá, cada vez que iba a Medellín no paraba en la casa, y no para dormir, y con los ahijados y con los amigos y con Enea, y yo no sé qué. Ya hoy en día yo voy a Medellín y me quedo en la casa, y voy a los cumpleaños, y voy a mi mamá, y voy a grupo una vececita, y así, o si hay un evento voy, pero ya es equilibrado, ya es equilibrado. Eso con mi familia. En cuanto a las relaciones, por ejemplo, laborales, también ha sido un trabajo, porque yo siempre me, como acá soy muy importante, pues me siento muy importante acá, pero afuera me siento muy insignificante, porque yo como que entendía como, no, yo en NA sí puedo ser valioso, pero afuera de pronto no estoy al nivel. Acá sí me puedo ser reconocido, aprobado, pero afuera esa gente sí es un poquito más exigente, entonces de pronto yo no estoy a la altura. Entonces también fue un trabajo muy bonito, porque yo llegué a trabajar en una empresa donde de pronto como que la gente era de alto nivel social, socioeconómico, alto nivel académico, y yo era un adicto, pues que sí era profesional, pero que me sentía todavía muy gamincito y muy, muy por debajo. había tenido muchas relaciones como de ese tipo, entonces yo tenía una profunda sensación de inferioridad allá. Entonces al principio me pasó lo mismo, traté de agradar, de hablar técnicamente, de vestirme decentemente, entonces yo en el trabajo me iba a veces de traje, o sea, cosas así, porque para no verme tan inferior, y fue muy bonito porque no sentía magia, como que yo iba y trataba de impresionar a la gente. Y la gente no, como que, pues sí, bien, pero no sentía conexión con esas personas que no eran adictas. Entonces, después de un tiempo trabajando el programa, me di cuenta de que yo lo que necesitaba era ser auténtico, porque de esa manera podía conectar con los demás. Así que llegué y cambié y empecé a ser yo, y empecé a hablar como yo hablo, y a decirme cómo yo me he visto, y a ser yo. Y como la conclusión de eso fue como unos vínculos muy auténticos y muy bonitos con la gente de afuera que no es adicta. Entonces yo a veces tengo que lidiar en mi trabajo con gente de alto nivel socioeconómico que tiene unas personalidades muy fuertes, muy diplomáticas, muy narcisistas. Y que son muy clasistas y muy descalificadores como con cualquiera que no esté a ese nivel, y yo me veo atrapado logrando conectar con esas personas de forma muy, muy, muy vulnerable y muy natural, y quebrándolos a ellos y sacándolos como de ese ego y de esa cosa, desde la humildad y desde la sencillez y desde el ser yo mismo y no querer mostrarme pues de otra manera distinta. Entonces, nada, para concluir, todo esto me lleva a que las relaciones son un proceso que inicia desde el trabajo conmigo mismo y de identificar qué es lo que me genera el otro y la forma en que yo me relaciono y ir trabajándolo. Y que cuando yo tengo buenas relaciones con los demás, también logro tener buenas relaciones conmigo y con un poder superior. Porque la relación mía con el poder superior es el reflejo de cómo me siento yo con el mundo. Porque cuando yo fallo con el mundo, cuando estoy con mi poder superior en intimidad, me siento a veces un poco incoherente o avergonzado. Entonces, cuando yo estoy en paz con ustedes, con mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, estoy en paz con mi poder superior y eso me permite como sentir su gracia de forma más directa. Eso me pasa a mí. Entonces, yo creo que las relaciones con los demás reflejan la relación con uno mismo y la relación con un poder superior se ve beneficiada de esto. Entonces, esa es mi experiencia con las relaciones. Gracias por escuchar. Gracias. Muchísimas gracias por tu compartir. Vamos a pasar la bolsita con las preguntas. Y mientras tanto, voy a dar paso a nuestra cajita de la segunda tradición. Compañeros, recordemos que esto es un evento pre-convención para nuestra próxima convención del área Bogotá. Vamos a empezar. Listo, compañeros, vamos a iniciar con las preguntas. Gracias. Tranqui, ahorita las puedes. Ahorita las puedes. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo mejorar las relaciones sociales desde los principios espirituales? Compañeros, afuera. ¿Cómo mejorar las relaciones sociales desde los principios espirituales? Yo creo que hay un principio que es fundamental y es la receptividad. Para mí la receptividad es la apertura de mente que yo tengo que me permite estar dispuesto a escuchar y vivir experiencias distintas. Como el eje central de esta enfermedad es esa autoobsesión o el egocentrismo, muchas veces es probable que yo encuentre diferencias muy marcadas socialmente o cuando se trata de cosas sociales con las personas en general. Puede que nos pase dentro del grupo o afuera del grupo, pero yo creo que parte de lo que a mí me ha funcionado a través de los principios para tener buenas relaciones sociales es estar receptivo y no fijarme en las diferencias, sino trabajar la unidad, que es otro principio espiritual. Que la unidad no es solo como estar ahí mezclado con la gente, sino también darme la oportunidad de participar de los grupos de forma proactiva, de forma como propositiva y de forma interactiva. Yo creo que eso es lo que podría responder. Gracias, Simón. La siguiente pregunta dice: ¿cómo enmiendas a tu pareja cuando le has hecho daño? Gran pregunta. Diego León. Precisamente para eso son los Toda enmienda empieza por admitir la falta. Toda enmienda empieza por admitir la falta. A mí me ha pasado algo con mi pareja y es que a mí me cuesta un montón. Ella constantemente me dice que yo estoy equivocado o que hice algo que la lastimó y a mí me cuesta ver esa responsabilidad mía ahí. Pero no, pero yo, esa no era mi intención, pero ¿cómo así? Pero si yo, o sea, yo trato de justificar y de justificar mi comportamiento cuando lo único que tengo que entender es que eso la lastima a ella, ya, no más. Porque es que uno no elige, o sea, el otro no elige qué le duele y qué no le duele, solo le duele. Entonces, una de las cosas que yo más he aprendido para enmendar a mi pareja es entender que puede que lo que a ella le duele a mí no me duela, pero yo igual tengo que admitir y enmendar. Y enmendar básicamente para mí inicia con aceptar y cambiar el comportamiento. O sea, como que si eso que ella me está diciendo que le duele así yo vea que es una bobada o que yo lo minimice o que yo diga que, eso, que esa no es mi intención o lo que sea, le duele, yo debo dejar de procurar dejar de hacerlo en la medida de lo posible, pues, cuando es viable. Y no solo es, no solo quedarse en dejar de hacer ese comportamiento, sino que yo también he aprendido algo y es preguntarle a esa persona qué tengo que hacer para que ella se sienta reparada. Porque no todas las personas se sienten reparadas con las mismas cosas. Mi ego es tan grande que siente que yo con solo dejar de hacer lo que había hecho mal ya me deben perdonar. Eso no es suficiente a veces. A veces no es suficiente solo dejar de hacerlo, a veces también hay que hacer algo más, ¿sí? Y ese algo más no es lo que yo crea, ese algo más es lo que a la otra persona la haga sentir reparada. Entonces sirve a veces preguntar, venga, ¿yo qué puedo hacer dentro de lo que está en mis manos para que usted se sienta reparado y comprometerme con una nueva forma de actuar? Gracias. ¿Cuáles son las señales de alarma que me indican que una relación sustituye el consumo? Ok, el tercer paso habla de hay un solo proverbio que dice que si nosotros a veces creemos que si tuviéramos suficiente comida, suficiente sexo y suficiente yo no sé qué, no sentiríamos ese vacío espiritual. Yo creo que uno comprende que está llenando vacíos con personas o con relaciones cuando se da cuenta de que al primer malestar que yo siento, huyo a esa persona como para sentir alivio, ¿sí? Las relaciones no son un tema de alivio, las relaciones son un tema de amor. Cuando yo siento cuando estoy bien con esa persona, todo en mi vida está maravilloso, pero que si con esa relación algo está medio mal, todo en mi vida está trágico, tengo que cuestionarme. Porque eso muestra que mi vida está empezando a girar en torno a una persona o a una relación y muchas veces esa relación, pues, lo que está haciendo es tapar un montón de cosas que yo tengo que trabajar conmigo mismo. Entonces yo soy de los que dice que uno tiene que trabajar con... O sea, hay una tendencia en NA que a veces dice como, usted tiene que alejar de todo, usted tiene que... Yo creo que el trabajo más importante es hacerlo con... ahí con la familia, ahí con la pareja, o sea, eso es lo que nos permite transformarnos. A veces toca abstenerse, a veces toca alejarse porque uno no tiene los recursos, pero si usted puede dentro de una relación hacer el ejercicio de relacionarse bien, trabaja más. Gracias, sigue. Simón, ¿cómo has trabajado la humildad en las relaciones? A punta de golpes. Sí, hermano, no, yo soy muy egocéntrico. En las relaciones y en las de pareja sí que soy egocéntrico y me ha tocado, ¿sabe cómo he trabajado yo la humildad en las relaciones? Viendo a las personas que más me aman sufrir, y eso es doloroso, a punta de dolor. Es decir, yo he visto las personas que yo amo y que me aman a mí destruidas por culpa de actos míos, así llorando, sin poder, o sea, como, no sé, deprimidas o con ansiedad o cosas así, como para yo... Uy, pues puta, la estoy cagando, o sea, como que eso me... Eso que estoy diciendo es bien doloroso, pero de verdad que esa es la verdad, o sea, como que... Yo he sido humilde esa punta de golpes, como de que la misma vida me ha confrontado y me ha hecho ver como que, sí, estoy haciendo daño y eso me ha llevado a reflexionar y a intentar como asumir mi parte, mi responsabilidad en eso, y eso me ha hecho un poquito más humilde, pero tengo que seguirlo trabajando. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Funcionan las relaciones sentimentales entre compañeros? Bien, También el vivir limpio se habla de eso. Yo recomiendo mucho, yo trabajo eso con mis ahijados mucho, y es el capítulo 5 de las relaciones del vivir limpios, la parte de las relaciones sentimentales. Es un inventario bonito que uno puede hacer, a mí me ha servido mucho con ellos, y yo también lo he trabajado con mi padrino, y ahí dice que, o sea, también dice, no te metas con compañeros, es una sugerencia que escuchamos mucho, pero también ahí dice que la realidad es que como nosotros nos relacionamos como comunidad, como confraternidad, muchas veces pues suceden relaciones entre nosotros. Yo he tenido una relación de pareja con una persona del programa, y yo puedo decir que sí, que funcionan, pero para que funcionen, las dos personas tienen que tener una recuperación activa, trabajar los pasos, vivir principios espirituales. Yo siento que cuando uno vive con principios espirituales, uno puede tener relaciones con cualquier persona, es decir, sea adicta o no sea adicta. Pero si de pronto uno se involucra, yo no lo recomiendo como tal, pero tampoco lo satanizo. Me parece que si dos personas se gustan, se quieren, están juntos, se aman o lo que sea, y si son adictos y pertenecen a la confraternidad, lo que tienen que hacer es cada uno trabajar su programa personal de manera que lleven el programa a la relación. Y yo siento que cualquier relación con principios espirituales funciona, independientemente de la condición, de la enfermedad, de lo que sea. Pero si uno está muy loco, o si de pronto uno está recién llegado, y la otra persona también, o algo así, digamos que hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho porque las relaciones se nos mueven muchos dolores y eso puede llevarnos de pronto a tener crisis, a recaer, etc. Bueno, compañeros, se levantó hasta las 6:30, entonces nos quedan un par de minutos para un par de preguntas y ya. Dice, ¿cómo separar los principios a las personalidades cuando se crean lazos íntimos con compañeros y parejas? Ok, interesante. Los principios de las personalidades cuando hay relaciones íntimas con compañeros. Yo creo que cuando hay relaciones de intimidad es más difícil separar los principios de las personalidades, porque cuando hay vínculos, en la medida en que el vínculo sea más valioso, se experimenta una sensación más amenazante cuando ese vínculo entra en conflicto, y por ende yo creo que separar eso es muy complicado, pero la verdad es que nosotros acá tenemos relaciones muy cercanas de intimidad. ¿Y cómo hace uno para separar los principios de las personalidades? Es una palabra que a mí me gusta mucho y que se llama diferenciación. Yo tengo un gran don, y lo digo como de una forma humilde, porque a mí el cuarto paso también me ayuda a ver mis virtudes. Una de mis mayores virtudes es ver lo bueno en los demás. O sea, como que a mí la gente se queda asombrada muchas veces, mi novia es una de que todo el tiempo me admira eso, y es como que a veces a mí alguien me hace algo malo, inclusive yo soy como, no, lo brego a justificar, como de pronto era que estaba mal, o se equivocó, yo tiendo no, yo no soy tan resentido o rencoroso como tal, y eso me ayuda mucho a trabajar esta pregunta, y lo que sirve ahí cuando yo estoy enganchado con una personalidad, es tratar de comprenderlo desde la enfermedad, y es como, ¿por qué actúo así? Y no créeme yo perfecto como para decir, no, si yo nunca he hecho eso, yo también ver mis defectos, y muchas veces cuando yo me relaciono desde el anonimato, y desde el anonimato me refiero desde una base de igualdad, los otros no son tan locos ni tan enfermos, sino que son otros, igual que yo. Siguiente pregunta, ¿cómo trabajas tu parte espiritual con las relaciones? Mi parte espiritual con las relaciones. Interesante también. Yo tengo una concepción de la espiritualidad muy personal, y es que para mí la espiritualidad significa libertad. Para mí la parte espiritual de mi vida es la capacidad que yo tengo de elegir libremente lo que yo quiera, y conectando eso con un poder superior. Yo creo que la espiritualidad yo la trabajo en mis relaciones cuando yo permito que el otro sea tal cual es, y yo logro aceptar al otro tal cual es y sentirme aceptado. Eso es una parte. También cuando oro por otras personas, me parece que trabajo la espiritualidad en relación, Y también cuando invito a un poder superior es a estar en mis relaciones. Yo lo hago constantemente. De hecho, con mis ahijados, siempre que estamos trabajando pasos, yo inicio y cierro invitando a un poder superior que esté entre nosotros. También lo hago con mi pareja y también lo trato de hacer pues, como con la mayoría de las relaciones que tengo. Entonces, esas son las dos maneras en cómo vivo la espiritualidad en las relaciones. ¿Cómo colocar límites sanos y terminar una relación tóxica? Hay algo que a mí, yo he sido muy dependiente con las parejas. Y por ejemplo, con las que les conté que era adicta, yo no era capaz de dejarla, a pesar de que yo sabía que tenía que dejarla, no era capaz de dejarla. Sentía que me iba a morir sin ella y que no iba a poder vivir sin ella. Entonces a mí un maestro espiritual que yo tengo, él sí es de NEA, pero ya no asiste a los grupos, pero entonces me dijo, usted solo va a ser capaz de dejarla cuando sea capaz de quedar mal con ella. Y eso me quedó sonando. Y fue la única manera, es decir, a veces en una relación tóxica o dependiente, poner límites sanos no es la opción. Porque usted no está sano, usted está tóxico. Empezando por ahí. Entonces usted no puede poner un límite sano porque usted está enfermo. Entonces cuando hablamos de toxicidad y de codependencia así enfermiza, esas que le vuelven la vida a uno completamente ingobernable, lo que toca hacer es, como dice el primer paso, parar. Ahí no hay que, venga, mira, porque yo lo intentaba todo el tiempo, mira, esto no funciona, yo creo que realmente lo mejor para los dos es tener que... Ay, eso a las 20 minutos estábamos culiando y otra vez te amo. Me arrepiento. La única forma de romper una relación de dependencia es romper una relación de dependencia. Es decir, yo no puedo estar con usted y cortar todo tipo de contacto. La ilusión de la gente de querer mantener esas relaciones y de cortar por lo sano es lo que los hace no cortar. Pues esa es mi experiencia personal. A mí me ha tocado es... chao, a lo mal hecho, así. Perra y pues puta y chao. No, es verdad, es la única manera. Cuando es tóxico, ojo. Cuando es tóxico, cuando es una relación normal, que no hay tanta toxicidad, sí se pueden poner límites sanos sin ningún problema. La relación que yo tengo hoy es de muchos límites, demasiados. Porque es una relación sana, entonces ella me pone límites todo el tiempo y yo también le pongo los míos y bien. Y se puede poner límites sanos cuando la relación es sana. Como ahí preguntaban por lo tóxico, entonces es lo tóxico. Dice, ¿qué haces si estás obsesionado con un amor platónico o que, y que era mutuo pero no prosperó? Eso es... Está muy específico. Sí, sí, sí. Y me identifico con... ¿Cómo se llamaba la tóxica? A mí me ha pasado eso. No, pero ¿cómo era la Dice, ¿qué haces si estás obsesionado o obsesionada con un amor platónico y que era mutuo pero no prosperó? Sí, eso me pasó a mí. Me pasó así igualito. A ver, yo tuve un amor que era como mutuo y no funcionó y se quedó siendo como un amor platónico donde toda la vida quise estar con ella y de hecho aún a veces se me aparece ese pensamiento, ¿sí? Pero eso no, yo ya no estoy obsesionado con ella, pero a veces todavía inclusive pasa por mi mente. A mí me ha tocado trabajar mucho eso y yo me di cuenta de que la única forma de cortar con eso es entender cuál es la funcionalidad de esa fantasía en mi vida. Sencillamente es una fantasía de idealización donde lo que algún día sentí hace 8 años, creo que hoy en día cuando mi vida es completamente diferente, pues buena y lo que sea, quisiera volver a sentir eso. Es lo mismo que uno buscaba cuando consumía drogas. O sea, eso simplemente es el concepto de la obsesión, de la adicción. O sea, es como que eso no es un amor platónico, eso es una fantasía que busca mi cabeza como una estrategia para distensionar la incapacidad mía de aceptar la vida tal y como es. Entonces yo siempre me doy cuenta, y analice el que hizo esa pregunta, analice cuándo es que usted se obsesiona con esa persona, y se va a dar cuenta de que siempre es cuando usted está mal con usted, Cuando algo no está funcionando bien, cuando usted peleó con su pareja actual, o cuando usted está estresado con el trabajo, o cuando... Ay, qué pena, Santi, discúlpame. O cuando usted está como viviendo mal alguna cosa, ahí aparece ese amor platónico en la cabeza y esa obsesión como una forma de escaparse de la realidad, para no hacerse cargo de lo que tiene que resolver hoy. Entonces yo lo resolví así, entonces a veces todavía, porque mi enfermedad es así, o sea... como incurable, entonces aparece, y yo lo que le digo a mi cabeza es, otra vez con la boba, hermano. Haga de cargo de lo que tiene que hacer cargo, ya. Y ya, y ya no, y no, y no me quedo ahí, ay, cómo sería si hubiera funcionado, ¿no? Y así se trabaja eso, aceptándolo y dándole el significado que realmente tiene, bajándolo a la realidad. Listo, y esta es la última pregunta. Esa herida del rechazo, ¿cómo la manejó en la recuperación? Bien, hay diferentes heridas. Bueno, yo ahí, como yo soy psicólogo, pues digamos que esas teorías de las heridas y del rechazo son teorías que son muy acertadas. Digamos que todos en el cuarto paso, llevándolo a la manera de NA, entendemos cuáles son nuestros dolores. Yo realmente no tuve una herida de rechazo, esa no es mi experiencia. Mi herida fue más de abandono. Sin embargo, pues por mi profesión y también por lo que he podido compartir con muchos ahijados dentro del trabajo de los pasos, es que cuando usted se ha sentido rechazado en la vida, un poco lo que usted le genera después es un miedo profundo a las relaciones, porque usted lo que siente es como que lo van a lastimar o que lo van a joder o que lo van a rechazar. Y la única forma de uno trabajar una herida de esas es exponiéndose, es no cerrándose. Porque a lo que nos lleva una herida de rechazo es a cerrarnos y meternos dentro de nosotros para que nadie nos lastime y nadie nos joda. Y lo que uno tiene que hacer realmente estando en recuperación es tener la suficiente valentía para arrojarse y experimentar en las diferentes relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera. Muchas veces va a salir bien y otras veces va a salir mal, pero para poder superarlo necesitamos exponernos para sacar callito y que cada vez duela menos y que tengamos más confianza en nosotros mismos. Y la de abandono es tiene que ver mucho con trabajar el miedo con uno mismo. Es decir, esa que ha sido mi herida, básicamente la he trabajado como lo que compartí ahorita en toda la historia de mi vida. Ha sido eso, trabajar esa herida. Es como sanar la relación conmigo mismo para yo estar tan bien conmigo que no tener esa amenaza constante de que si el otro me deja o que si algo se me acaba o que si alguien se muere, mi vida se va a lastimar. Y hoy en día lo experimento, es decir, a mí se me han muerto. La muerte para mí era algo muy complejo. Antes, yo cada vez, y yo vivo rodeado de muerte, digamos que yo tengo una larga lista de amigos y de gente muy cercana que se ha muerto, y a mí eso me partía el alma y me partía el alma, y por eso era tan dependiente en las relaciones, porque sentir que me abandonaban o que perdía era la experiencia más terrible, o sea, eso para mí era insoportable. Y hoy en día no, porque he trabajado tanto en mí que cuando alguien se muere entiendo que la gente se muere. Que cuando estoy mal con una pareja o termino con una pareja, pues me duele, porque obviamente no deja de doler, pero ya no pienso, no va a poder vivir y tal. Entonces yo creo que eso se trabaja sanando la relación con uno mismo. Ya, muchas gracias. Gracias, Simón.